Cuando Mr. Hiram Otis, ministro de los Estados Unidos de América, compró Canterville Chase, todo el mundo le dijo que cometía una gran locura porque la finca estaba embrujada. Hasta el mismo Lord Canterville, como hombre de la más escrupulosa honradez, se creyó en el deber de participárselo a Mr. Otis cuando llegaron a discutir las condiciones. Nosotros mismos, dijo Lord Canterville, nos hemos resistido en absoluto a vivir en este sitio desde la época en que mi tía abuela, la duquesa de Bolton, tuvo un ataque de nervios del que nunca se repuso por completo. Motivado por el espanto que experimentó al sentir que las manos de un esqueleto se posaban sobre sus hombros, estando vistiéndose para cenar. Me creo con el deber de decirle, Mr. Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia que viven actualmente, así como por el rector de la parroquia, el reverendo Augusto Dampier, agregado del King's College de Oxford. Después del trágico accidente ocurrido a la duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse en casa, y Lady Canterville no pudo ya conciliar el sueño a causa de los ruidos misteriosos que llegaban del corredor y de la biblioteca. Milord, respondió el ministro, también me quedaré con los muebles y el fantasma bajo inventario. Llego de un país moderno en el que podemos tener todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar, y esos mozos nuestros, jóvenes y turbulentos, que recorren el viejo continente escandalizándolo, que se llevan los mejores actores de ustedes y sus mejores primadonas. Estoy seguro de que si queda todavía un verdadero fantasma en Europa, vendrán a buscarlo enseguida para colocarle en uno de nuestros museos públicos o para pasearle por los caminos como un fenómeno. El fantasma existe, me lo temo, dijo Lord Canterville sonriendo, aunque quizás se resista a las ofertas de sus intrépidos empresarios. Hace más de 3 siglos que se le conoce. Data con precisión de 1574 y nunca deja de mostrarse cuando está a punto de ocurrir alguna defunción en la familia. Bah, los médicos de cabecera hacen lo mismo, Lord Canterville. Amigo mío, un fantasma no puede existir, y no creo que las leyes de la naturaleza admitan excepciones en favor de la aristocracia inglesa. Realmente, dijo Lord Canterville, que no acababa de comprender la última observación de Mr. Otis, ustedes son muy sencillos en América. Ahora bien, si le gusta a usted tener un fantasma en casa, mejor que mejor. Acuérdese únicamente que yo se lo previne. Todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Cara de los demás, esa careta idiota que tira y tira para atrás. He muerto muchas veces, acribillado en la ciudad, pero es mejor ser muerto que un número que viene y va. Cosas que no me hacen mal. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Hoy es domingo 17 de septiembre del año 2023. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Aquí estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, haciendo esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Una revista radial de actualidad. Les habla Quique Zapata y ya nomás quiero presentar a mis compañeros de micrófono, la Vicky Granero y el... Soy Raúl Terán. Y todo con artículo acá, porque somos cordobeses. La Vicky Granero y el Raúl. Y él. Y el Raúl. Bien, bien. ¿Cómo bien, acá chico? Bien, yo lidiando con un resfrío, no me que diga, me engripé, sí, me engripé durante la semana. Sí. Y bueno, todavía no me puedo deshacer del resfrío, pero acá estamos haciendo radio, que es lo que nos gusta. Claro, pero ¿cómo? Y pero chiquita, ¿usted cuánto se ha resfriado? ¿Como cuatro veces? Claro, pasa que no está vacunada. Pasó esto, me resfrié durante la semana y tomé la mala decisión de salir anoche. Entonces, bueno, como que se van acumulando. Cuente, quiero detalles. Es un cumpleaños de un amigo, entonces tuve que salir. Además la noche estaba re linda, como sí, para, ¿no? Por eso. Para desperdiciarla. Para ¿Y cómo te va a refrescar con la noche hermosa? Que, bueno, sí, lo mismo. Y bueno, no, lo que sé. Pasa es estos cambios de clima, a veces uno sale de algún lugar. Sí, viste que hace frío, calor. Uno ya no sabe qué ponerse para salir a la calle. Es cierto, sí, Raulito, querido, todo, buena semana. Yo buena semana, sin resfrío, un poquito, pero muy leve, pero porque estoy vacunado, así que recomiendo a la gente que funciona se vacune, la verdad funciona muy, muy bien. La de vacuna estás vacunado, ¿no? No la de COVID, sino la de gripe. Claro, la de COVID también tengo, creo que cuatro dosis, la cuarta el año pasado, no, y todos los años sí me vacuno contra la gripe. Sí, yo sé que soy muy responsable. Y eso es muy bueno, hay que vacunarse con la gripe. También, ¿no? Porque uno, por supuesto, relaciona con el COVID, la vacuna, y no solamente, ¿no? Digo, sí. Claro, una cosa es el COVID y otra cosa es la gripe. Claro. Que se van, que en cada año te tenés que vacunar todos los años, porque todos los años le van agregando las cepas de la gripe del año anterior. Sí, exactamente. Sí. Bueno, completamos el equipo. Decimos que detrás del vidrio está el señor Darío Genovese en la producción. La responsabilidad es de nuestra productora estrella. Cobra caro, pero qué buena que es, loco, cada vez. Pero lo vale. Sí, lo vale. Lo vale. Bueno, estamos hablando de Vanessa Ríos, que produce el programa desde la Isla Grande de Tierra del Fuego, aunque usted no lo crea. Dentro de un ratito viene la primera columna del programa, recomendaciones literarias que nos propone el Nacho Colasanti. Hay que decir que este programa, dos veces ganador del Martín Fierro, aunque usted no lo crea, no se olvide, ¿no? Aunque no parezca, chicos. No parece. Pero en el barrio, parece que le estamos tomando el pelo, pero no es así. Le juro que tiene dos Martín Fierro. Un tipo el otro día me dijo, ¿y vos quién sos? Le dije, ¿y vos quién sos? Digo, yo tengo dos Martín Fierro. ¿Y vos? Así, viste, el tipo me miró. Se quedó duro el tipo. Qué boludo. Como dice Morena Real, que lo demuestre. Sí. Claro. Yo tengo, el tengo, meme de Morena. Yo tengo, demuestre. Yo tengo un amigo que dice, pero no, boludo, pero le digo, pero déjame joder. Pero dice, ¿vos te das cuenta, boludo, que ganaste Martín Fierro? No, le digo, he ganado 5 Martín Fierro, no uno. Ah. Bueno, los otros compartidos con el humorista Adrián Gómez, uno en la M de universidad, el otro en la FM de universidad, otro en televisión. Y dos nuestros de aquí, de la UTN. Entonces, para, ¿no? Que acá te hago un stop. Sí. ¿Los primeros fueron siglo XX o siglo XXI? No, ahora no, me puedes decir. No, es que la primera vez que ganaste, digamos, compartido solo. Te acabo de decir viejo, Quique, no sé si te diste cuenta. De otra era, no más viejo, sí. ¿Viste? No, hace 5, 6. Exactamente, seis, te acabo de decir viejo. 5, 6 o 7 años atrás ganamos el primero en Radio Universidad, y nomás se vino el de 102.3. En ese tiempo no era nuestra radio, no era más que música, sino nuestra radio. Y también paralelamente comenzamos a hacer en Telefe Córdoba un programa de televisión que yo producía, y bueno, ganó el equipo, ganó Adrián Gómez como gran humorista que es, pero bueno, comparto ese equipo, es como ustedes, no pueden decir, ajá, el programa Martín Fierro lo gané yo, y usted perfectamente en su currículum pone, Raúl, te eran ganador del programa Martín Fierro tanto, digo que como este nosotros ganamos dos Martín Fierro con este programa, ajá, en el rubro humorístico, en radio, nada que ver, no somos humoristas. Sí, no entendemos muy bien qué digamos, sí, pero no, nos dieron un Martín Fierro. No, sí entendemos, lo que pasa es que después empezamos a buscar a personas que realmente hicieran humor, empezamos a construir esta idea de personajes ficcionales, distintos personajes que ha tenido este programa maravilloso, la verdad, con actrices y actores de Córdoba de primer espectacular nivel. La que está actualmente compartiendo esto de los personajes ficcionales, la actriz Emilce Blanco, quien interpreta varios personajes ficcionales, completa el equipo, la señorita, el otro día la vi, no, ajá, la vi a la hermanita, mira, la vi a la Lucía, ajá, a la Lucía, la Lucía, la hermanita, la Charito, sí, no, la Charito, sí, sí. La Lucía, que es la jefa de mascotas, porque tiene una jefa de mascotas, imagínate, tenemos tantas mascotas, no, que necesitamos tener una jefa de mascotas, pero sí, la plata que tiene el programa para pagarle un puesto, sí. Claro, bueno, presupuesto importante. ¿Y qué te parece? Sí, sí, sí, la jefatura, mira, me acabo de hacer este análisis. Si la jefatura de mascotas, si este programa lo estuviera haciendo Milei, me parece que no estaría la jefatura de mascotas, porque sería un gasto extra, según Milei, exactamente. Lo arrancaría. No, pero nosotros no, exactamente. Por ejemplo, ¡fuera! Si nosotros ponemos el papelito Charo González, jefa de mascota, ¡fuera! ¡Fuera! Claro, sí, pero nosotros no. No, nosotros la bancamos a muerte. La presentación, el comienzo del chegusán de este sándwich de hoy, el jamón del Diome era nada más ni nada menos que un fragmento de este clásico de la literatura de todos los tiempos. A mí me encanta, me apasionó cuando lo leí. Se trata nada más ni nada menos que del fantasma de Canterville o de Canterville Ghost. Se lo, ajá, digo en inglés para que ella tenga más miedo. Para que yo la entienda, sí. Además para que... Y para que no vaya al baño, sí. Exactamente, porque le tiene miedo a los fantasmas de la UTN. Entonces yo me acordé que, ajá, ella le tiene miedo cuando viene a hacer pis, no quiere, no toma agua el domingo. No toma agua y tampoco toma mate, nada, claro, como para no ir al baño. Se trata del cuento del escritor, dramaturgo y poeta británico-irlandés Oscar Wilde, un clásico, y lo musicalizábamos con... dos temas que tienen que ver, y si no, piense, el fantasma de árbol y el fantasma de sí. Canterville, canción que fue compuesta por Charlie y que originalmente fue interpretada por León Gieco. Lo llama a León Gieco por teléfono y le dice que tiene una canción para que él cante. Y de alguna forma perseguido porque él le había escrito a Charlie García León, La Rata Lali. Ayer me encontré a La Rata Lali, ¿se acuerdan? Bueno, ese tema solo sí. se lo escribió a Charlie García. Pero Charlie le dijo, che, loco, pero vos sos loco, me vas a meter en cana, lo nombra el Che Guevara, estamos a la mano, es muy explícito. Claro, sí. Sí. O sea que le rechazó wow. la posibilidad de cantarla a Charlie García. En ese marco, un poco perseguido, Charlie le hizo sí. la canción para que la cantara León Gieco como una devolución. Una hermosa una historia. Una anécdota, sí. La apertura con El fantasma de Árbol y El fantasma de Canterville, la versión de León Gieco. El fantasma de Canterville, el clásico de Oscar Wilde. Este fue el comienzo. Me cuentan en un ratito qué tenemos. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Una gran familia que rueda para sacarnos las penas. También de León Gieco, la versión de La Vela Puerca. Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá. Si ahora voy o ustedes me llaman, si vienen ya o van a tardar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que la Virgen nos protege una vez más. Conmigo, o todos nos vemos allá. Si hay que alzar a alguien de camino, o salimos juntos de un lugar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que los duendes se aburren de tanto esperar. Somos el pueblo que buscamos y cuánto falta hasta llegar. ¿Doblas acá o seguís de largo? Manejo yo si no dan más. Los primeros rayos de luz dibujan a esta gran ballena que anda por la ruta. Acá no está tan mal en este hotel. Nos llamarán por la mañana, donde paramos a comer. Saquemos una foto para dar una señal de que estamos vivos y aún vamos por más. Somos llegamos cuando volvemos a salir. Próxima vez más organizado, porque si no, no vuelvo a ir. Música. algo de lo que vamos a tener, Raúl Terán, en el programa de hoy. Bien, arrancamos con una denuncia que se hizo a un ex asesor presidencial por abuso, una denuncia realmente grave. Sí. Hablamos de Antonio Aracre, denunciado por abuso sexual a un adolescente. Después de la denuncia contra el ex asesor presidencial, la policía de la ciudad secuestró evidencia y se emitió una orden de restricción de acercamiento hacia la víctima. La causa está siendo investigada por el juzgado en lo nacional y criminal número 32 y la fiscalía número 11. El menor de edad asegura que se entrevistó junto a su novio de 18 con el dirigente. Este le pidió al acompañante que se retire y se fue con el adolescente a su departamento en Palermo, donde ocurrió la situación de abuso. En nuestro país podés llamar al 177 para denunciar violencia familiar o sexual, al 102 para alertar la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Bien, para tener presente si son estos víctimas, números y estas, claro, sí. O conocen a alguien que pueda pasar por estas situaciones gravísimas. Por supuesto. Exactamente. Victoria. Bueno, yo sabes que tengo una pequeña anécdota para contarte. Cuente. Que tiene relación con la noticia que voy a contar ahora. Cuando yo era chica, mira que ahora también, pero cuando era chica yo tenía como el sueño rulitos, de... Rulitos, tenía rulitos. Sí, de, exactamente. Cuando era muy rulito, cuando la Vicky tenía muchos más rulitos que ahora, yo tenía más el sueño que ahora. Muchos más. Más y más descontrolados todavía. Ajá. Pero yo tenía el sueño de rescatar a todos los perros de las calles y ponerlos en un refugio, porque me da mucha lástima y a mí me encantan. ¿Sí? Yo soy muy animalera, muy bichera. Muy perrera. Muy perrera. Entonces, bueno, sí. me da mucha lástima. Entonces yo quería rescatarlos y que yo tener como en mi patio gigante, hacerles como jaulas donde estén cómodos. Sí. Pero no jaulas, pobrecito, claro. Claro, pero en realidad que estén libres, pero que tengan como cada uno su cuchita. Sí. Y rescatar a todos los perros de la calle y que viven en mi patio y después dar en adopción o no, porque me pone muy triste tener que después de deshacerme de los perros. Sí. Pero, ¿a qué tiene que ver esta noticia? Porque tiene que ver con perros. Una mujer fue detenida por abandonar a su perro. Ocurrió en Arizona. Una mujer fue arrestada después de que la policía encontrara a su perro anciano y ciego caminando por una ruta. Se llama Karen Black, la señora. Mira, justo Karen. De 62 años, de Phoenix, fue acusada de crueldad hacia los animales y se espera que regrese a la corte del condado. El perro fue justamente colocado en un refugio de animales local mientras el caso penal avanza. Uh-huh. Alcancé a ver en la semana una noticia que no sé si la tienen ustedes para compartir ahí, que nos compartió Vanessa, nuestra productora, de un perrito que la verdad que no sé dónde, y hay muchos casos de esto, murió de viejito después de esperar a su amo 12 o 13 años que se fue. Hay una película sobre eso. Es una noticia reciente que aparece en Página 12 y sale la foto del perrito, así tipo de esos policías, ¿no? Esos perros grandotes, así, en el muelle, mirando al vacío, esperando a su amo. Dice que hacía 13 años que esperaba, no había forma de sacarlo de ahí, lo llevaron, lo intentaron acomodar. No, en otro pero él lado. Quería esperar a su dueño, su amo. No, eso me conmueve hasta las lágrimas. O sea, no puedo resistir la idea que un animal esté 12 años mirando el mar y está ahí. Hay una foto famosa. Le van a hacer un monumento ahora allí en el muelle. No, sí, es una hermosura, pero además me parte el alma. Qué crueldad, digamos, la de. Eso, ¿no? La de claro, sí, no tienen maldad los perros. ¿Por qué tratamos amor mal de los animales? Sí. No, claro, no crueldad. No, pero digo, yo también pensaba que era una crueldad, che, ¿cómo nadie lo va a rescatar? Pero es imposible, porque el perro quiere volver todo el tiempo. ¿Qué sucedió? Sobre la muralla china, dos trabajadores fueron detenidos en China después de que atravesaran una sección de la gran muralla con una excavadora, dejando un enorme agujero, por supuesto. El hombre de 38 años y la mujer de 55 causaron daños irreversibles para crear un atajo y atravesarlo con la excavadora. Ellos querían evitar, o sea, dar toda la vuelta y dijeron, lo hacemos más rápido. Claro, que hayan hecho un hueco y pasamos, digamos. Claro. La pareja fue acusada de destruir una reliquia cultural que en 1987 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Claro, justamente eso te iba a decir. Estas son las recomendaciones literarias que nos propone Ignacio Colasanti. Hoy, el container rojo, historias al filo de la realidad. Libros para oír. libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life. Hoy les traigo un libro de Fernando Cianciola. Él nació en Capital Federal el 14 de junio de 1950 y hace muchos años que está viviendo aquí en la ciudad de Córdoba Capital. Es licenciado en psicología. Este es su segundo libro y en su primera entrega hizo una novela que se llama Una pasión en la tempestad. Este libro se llama El container rojo, historias al filo de la realidad, y seleccioné este cuento que se llama Cine los días de lluvia. Las luces se van apagando con lentitud y la oscuridad invade el lugar. Las formas voluptuosas de una femme fatale con mirada lánguida y envuelta en una voluta de humo hace su aparición en la pantalla. El cigarrillo apenas cuelga de sus labios carnosos. Es una vieja película de los años 40, en blanco y negro, con hombres duros y mujeres pecadoras. Francisco es un hombre que gusta ir al cine los días de lluvia. Es un hombre gris con una vida gris. Suele ver todo tipo de películas, sin embargo, su predilección está en los cineclubs, donde pasan cintas viejas. Ama las películas en blanco y negro, son sus preferidas. Es un romántico del cine y de la vida. Hoy dan una con Rita Hayworth. Francisco llega a horario, como siempre. Espera en la antesala y cuando dan el aviso, busca la ubicación preferida, fila 12 al medio. La película está por comenzar. Las luces van desapareciendo y busca sus anteojos, los limpia con el pañuelo y, según su particular costumbre, se saca los zapatos. Total, nunca nadie le advierte y él disfruta con la travesura. Sumergido en la trama, no advierte que junto a él se sienta una mujer. Cuando se da cuenta, su pulso se acelera. La dama en cuestión es muy bella, casi como una artista de cine. La película transcurre sin sobresaltos en escenarios sórdidos que resaltan los atributos de la protagonista. De vez en cuando, Francisco mira de soslayo a la mujer sentada en la butaca de la derecha. Ella, absorta, no lo registra, pero es hermosa, tan hermosa como la Hayworth. La película sigue su curso entre escenas de amor y el enfrentamiento de hombres violentos. Cuando la Hayworth se besa apasionadamente con el galán, que no es otro que el malvado James Cagney, él querría hacerlo con la morocha que está a su lado. Siente que su cuerpo ha despertado y la excitación lo domina. Está tentado de tocar la mano de la mujer que, apoyada a escasos centímetros, parece desafiarlo. Los ojos de Francisco van desde la pantalla a la figura de la mujer. El sufrimiento de la Hayworth en la pantalla es tan intenso que la morocha empieza a lagrimear. Sin pensarlo dos veces, nuestro hombre le dirige la palabra. «Perdón, señorita, ¿desea un pañuelo?» Ella se da vuelta sorprendida y responde con timidez. «Gracias, tengo». De la cartera extrae un papel y seca sus lágrimas con delicadeza. Francisco muere de emoción y se imagina que la escena es parte de la película. En la pantalla se acerca el final y el drama se intensifica. Cagney descubre que Hayworth la traiciona con su mejor amigo y en un arranque de locura le pega un tiro. «¡Qué horror!», murmura la morocha conmovida. «Una tragedia», responde Francisco, haciéndose eco de las palabras de la mujer. Las luces de la sala se encienden y los encuentra mirándose a los ojos. Francisco está convencido que ha encontrado a la mujer de sus sueños, una mujer de película. La gente los obliga a salir y lentamente caminan hacia la antesala. Francisco trata de no perderla entre la gente. Se imagina en un bar tomando un café y hablando de la película con ella. «Señorita». «¿Sí?», responde ella con naturalidad. «Linda película, ¿no?». «Muy linda. La Hayworth es mi preferida». Francisco parece flotar de felicidad. Se da cuenta que la afinidad está a la vista. «Señorita». «¿Sí?». «¿No le gustaría tomar un café y así charlamos sobre la película?». La sonrisa de la mujer le augura un triunfo demoledor. «Con gusto, señor,

Añúpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Añúpora, periodismo con sentido. Love me do. 30 años al servicio de la comunidad. Rumors spread around, and that takes its time. But the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Así pasaban las recomendaciones literarias que nos propone Nacho Colasanti. ¿Por qué doble Nacho? Porque una vez nos equivocamos y pusimos doble Nacho. Nacho y quedó, Nacho. Claro, queda Nacho, que es un nombre artístico. Nos equivocamos, me huele a manada. Sí. Claro, en realidad fuiste vos, Quique. Ah, cierto. Exacto. Cierto. No, porque a mí no me... No te queríamos echar, no te lo queríamos decir así, pero fuiste vos. Pero sí. A mí la productora me dijo, vos cuando te equivoques habla en plural. Ah. Sí, bueno. Lo hace mucha gente. Vos sabés a qué me... Claro. Claro. ¿Sabes a qué me suena? Al votante de cierto partido político que cuando le va mal en la vida es culpa del gobierno y cuando le va bien es culpa de sí mismo. De que se levanta a las 6 de la mañana. Yo me levanto a las 6 de la mañana, a mí ningún gobierno me dio nada. Exactamente, a eso me suena. Exacto. Claro. Bueno, usted puede comunicarse a esta línea telefónica, a estas redes sociales. Digo, bueno, tenemos el WhatsApp que es 3517-588208. Tenemos Twitter e Instagram, que no es Radio Nuestra OC. Y nuestra fanpage, que básicamente es el Facebook, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive. Y acordate, con nuestro Spotify siempre van a estar disponibles todos los podcasts del programa. 4 nuevos estrenos, llegamos al número 100. El podcast número 100 esta semana. Fiesta. ya lo pueden disfrutar. Sí. Habría que hacer alguna fiestita, ¿no? Amerita. Sí, por los 100. Sí. Vamos a tomar algo, claro. Bueno, nuevos podcasts, llegamos a 100 podcasts. Bueno, hacemos por ahí de vez en cuando algunos, y eso que no le damos mucha bola, ¿no? Imagínense. Bueno, así que estamos de fiesta, podríamos decir, por los 100 podcasts, ¿no? Sí. Realmente. No todos los días se cumplen 100. Se festeja, podcasts. Claro. Claro, claro. Y es un trabajo además también hacerlo. Pero claro, claro. Pero por supuesto nuestra productora, que es lo más de lo más, es un poco la encargada de todo esto. Y es la que cuando, por ejemplo, me dice, che, no hemos sacado ningún podcast. Y le digo, ¿y ahora qué hacemos? Y los dos nos preguntamos siempre vía chat a la noche, así charlamos mucho. Y me dice, oh. ¿A la noche? Mira, sí, vos. siempre a la noche conversamos mucho. Oh, mira. Y ahora... ¿Quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? Y como ¿y quién siempre, más? Claro, la Chapulina Colorada. Si no, yo, por cuidado, supuesto. Cuidado, claro, cuidado, cuidado, que hoy. ¿Qué le pasó? Hoy entró bien, sí. ¿Qué le pasó? Pero es como si lo hiciera a propósito. Me metí la rodilla y recién la... Ay, que justo se corrió Quique para atrás y me pegó la rodilla. Ah, yo tengo... Nunca voy a poder llegar bien, chico. Uy, la puta. Es que no la vi. Todo me sale mal. Vi que había presentó su perrito ahí, Chapulín, el Chapulín, lo vi en redes. Ah, vio qué lindo. Sí, no, bueno, pero no lo saco mucho porque no lo saca. Es medio nuevo. No, no, es medio flojito. ¿Te acuerdas que tenía una, una perrita que la traía en la bici? Sí. Claro, después la bueno, claro. Sí, sí. Claro. Se me escapó. Se le escapó. Se me escapó. Y este, sí. Pero decía este que conmigo la vida era muy dura, entonces agarró, bueno, viaja y se fue. Pero usted viaja mucho, sí, mucho, claro. Yo viajo mucho, viajo mucho. Claro, claro. ¿Y qué bueno, andado? ¿Qué va a hacer? ¿En qué han dado esta semana? ¿Para dónde? Ay, anduve en tantas cosas, no sabe. El notición, ¿no? La bomba que les tengo. No, van no, a bueno, quedar pero si petrificados, sí, porque la voz del culo tiene 100 años de soledad. Sí, y el que roba a un ladrón no tiene remedio ni disimulo. Eso es. ¿Ah? No, no, no. No entendí nada. Yo me quedé en culo, perdón. Sí, sí, yo también. Bueno, nos detuvimos. En culo. Es un esa dicho, palabra, ¿cómo, cómo, sí. No, ¿cómo, no me va a decir que no lo conoces? No, sí. A la voz del culo tiene 100 años de disimulo. No, no, no. Es reconocido. No, no, esa frase no la conocía yo. Pero bueno, si usted la dice. Y no, la mezcla. Tampoco. Pero la mezcla, Chapulina, usted la mezcla. No, son, uno es un refrán y otro otro. Pero es imposible entenderla así. Si deje, no, tiene razón. Ah, no, culo. Ah, claro, dice la voz del culo no tiene remedio ni disimulo. Claro, claro. Claro, así. Un ladrón tiene 100 años de sé qué me pasó. Claro, sé. Yo que pensé lo que lo había anotado bien. Siempre se le mezcla. Bueno. Y le pasa todo lo mismo a todos los. Claro. No importa, no importa, no importa. Todos tenemos escúcheme errores en esta vida. Bueno, anticipó una bomba. ¿Qué, ¿a dónde ha andado? Sí, no, ya le cuento, pero primero vamos por lo primero. Sí. Vamos por lo primero porque síganme lo bueno. A ver. Empecé una campaña en contra de la incoherencia y la ambigüedad. Vieron que primero dicen. Difícil la campaña. Esa. Claro, sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo va a ser difícil, señor Raúl? Me extraña usted. Y bueno, pues, ¿cómo? Sí, pero para ir en contra de eso, digamos, hay que remarla. Vamos a luchar contra eso. Sí. Y bueno, habrá que remar, esa es la idea. Por eso es una campaña en contra de lo que dicen. No hay que sacarlo a las ganancias, el impuesto a las ganancias, y después dicen, no, es un mamarracho, ¿cómo van a sacar? ¿De dónde van? La verdad, sinceramente, me tienen loca. Vio que Massa sacó ahí el tema de las ganancias y le contestó. Por supuesto. Obviamente salió el gobernador de Córdoba a criticarlo, dice, no es por ahí, qué sé yo, cagamos la provincia. Entonces le dijo un intendente le dijo, a vos gringo no hay poronga que te venga bien. Le puse. No, ¿en serio? ¿Eso fue la respuesta literal? ¿Está chequeado? Bueno, estamos luchando contra esa ambigüedad, ¿sí? Que es confunde más, a la gente. Le dijo, parece la gata Flora, como decimos en el campo, dijo. Le dijo claro. Ah, la mierda. Ustedes la conocen a la gata Flora, ¿no? Claro, sí. Es así. No, sí. Bueno. Es verdad. Así que el tema está de la incoherencia, porque hay cosas muy incoherentes que quiere que le diga. Sí. Pero la verdad vamos que sí. A luchar. La ya verdad que sí. Hemos empezado la campaña, vamos muy bien. Sí. Hay que aclararle la cabeza a las personas y pelear por nuestro. Sí, la verdad que sí. Sí, la otra buena que decía usted, que Massa le saca el impuesto a las ganancias y van a quedar muy poquitos, pero eso es muy poquito. Cobra mucha plata. Mire, ¿sabe qué fue para completar la información? Porque veo que no la sabía información. Fue el intendente de Leones, Franchioni, que por ganancia le dijo, no hay poronga que te venga bien. Directamente en un sutil, claro, como para que no hayan duda de lo textualmente que el exabrupto, como lo califica la prensa acá, usted sabe cómo es la prensa en Córdoba, Juan querido, arranca así como que lo conocen, ¿no es cierto? El gobernador, con el respeto que te tengo, me encantó porque, claro, no hay poronga que te venga bien, como decimos acá en el campo, sos como la gata Flora, sostuvo Franchioni el intendente de Leones. Sí. Leones. Un aplauso para el intendente. No, por bueno, fin alguien claro, que le dice algo como la gente. Pero claro, me encanta. Mira, me encanta la rima. La metáfora que le sí, la metáfora. Claro, sí, sí. Bueno, sí, bueno, Chapulina. Metáfora. Entonces, cuéntenos la bomba antes que, porque va a empezar con las antenitas, con sí, el sonido. Y no. Claro, va a ser bueno, lo mismo de siempre. Cuando te apuesto no, va a ser lo mismo de siempre. Cuéntenos antes de que empiece. Pasa, ¿a dónde anduvo? Antes de que venga el peligro claro, y ustedes detecten con sus antenitas. Sí, pero estuve en peligro, Victoria. Estuve en mucho peligro. Para poder traer esta notición, esta bomba que le tengo para contar. Sí. Y tire la bomba, tire ya la bomba, acá. Una bomba política. Claro, sin preámbulos, sin nada. Periodística, sí, ¿de ya, quién? Bueno, a ver, déjeme vamos, que recupere un poco el aire, porque... ¿De quién es la bomba? Claro. Ah, no saben. No sabemos. Tomé la pastilla de citolina. Sí. Pero esperen. No. Ay, no. ¿Ves que te dije que iba a pasar lo mismo? No, yo sabía que me iba a suceder. Pero la puta que... No me digas que están... No. Las antenitas. Las antenitas de vinil. No, me cae. Córtesela esas antenitas. Están detectando la presencia del enemigo. Creo que me vienen persiguiendo. No la puede... Mejor va a ser que me vaya. No puedo, corto circuito. La próxima se los cuento, me parece que me descubrieron. Me voy. Bueno, pero se le ponen los ojos, se le ponen grandes los ojos, tranquilos. Ay. Claro. Bueno, esas antenitas mierda, che, vamos a ver si se las cortamos algo, no puede ser, no la deja hablar nada, detectan la presencia. Sí, hay que sacársela, sí. ¿Quién es? Ah, el Culiadi. Encima, mira, hablando de Culiadi. Entonces, ese mismo boludito después empezó, no, en realidad, lo que hay que hacer es la botella cultural. A ver, pedazo demogólico, imbécil, tarado. La batalla cultural ya tampoco se puede dar. Porque hay algo que se llama censura. Perdimos estabilidad. No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más. No cantamos la verdad en nuestra vida real. Siempre fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Con los párpados pegados por un sueño postergado, nos cansamos de luchar. Oh, demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. Sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje de vagina, pero sobra cocaína. Y con el precio que tiene este lugar me conviene. Gente fina, delincuente. Algunos ya diputados. Brindo por nosotros dos tarados que les pagamos. Antes pelo, ahora gente. Antes lucha, ahora circo. Antes pan, ahora clonas de pan. Pastillas de la última esperanza negra. Puedes pedirle pastillas a tu suegra. No me digas la verdad, no me mientas. Ya me di cuenta que no es lo que era. Eso se da cuenta cualquiera. Antes o después de las rosas. A través de las cosas. Apretada entre los dientes.

su sueño. Baja una nube, mientras él sube, no tiene apuro. Entramos en la segunda hora de nuestro programa, lo que pasaba, sí. Uno de nuestros clásicos, me tienen harto los nocheros, una forma de decir, no nos tienen harto nada, nos parece que son lindos. No, no es tan literal la cosa, claro, no se tome todo tan literal. No se lo literal. Toman así, después nos putean en las redes. Nos, yo te voy a pedir un tema, Quique, de los nocheros. ¿Cuál? ¿Hay temas lindos de los nocheros? ¿Cuál? ¿Quiero comerte el corazón a beso? Estás despedido. Ese es justamente está romántico. Estás despedido. Bueno, está romántico. Viste que ahora está de moda todo el reggaetón, el trap, y entonces como todo para bajar un poco. No, pero baja a otra cosa. A ver, respétese un poquito, ponga algo de Papo Blue, qué sé yo. Bueno, me tienen harto los nocheros en este caso con esta hermosa canción. Claro, el secanteño, un clásico de nuestra música popular argentina de raíz folclórica. En este caso, la versión de este musicazo que tenemos en nuestro país. Bajista, baterista, compositor, cantante, productor. Pedro Aznar, haciendo esta versión de El Seclanteño en Me Tienen Harto Los Nocheros. Victoria Granero. Bueno, aparte de tirarte una noticia, ¿qué vas a hacer para el día de la primavera, Kike? Yo quería ir. Sí, esta semana se nos viene encima la primavera. ¿Qué van a hacer? Vos también, Raúl, decime, ¿qué vas a hacer para el día de la primavera? No sabes, todavía está enojado. Yo, la verdad, no sabe, no contesta. No, sí, ya le pregunté, me dijo que no sabía. Va, digo, no sé, a ver qué conteste él. Sí, sí, exacto. No, sigo con esos planes porque como que ya no le da, que haya perdido su gracia, no, sino que yo. Claro. Ya no le encuentro como mucho sentido, qué sé yo. Es como, sí. Uno dice, bueno, es algo de los estudiantes, más. Claro, sí. Ay, que tiene que ver algo con la edad, la juventud. Qué viejo que estamos. No, porque uno se crea viejo. Tampoco. Y que no es todo blanco, negro, hay gris. Por supuesto. Vos sabés que te cuento una breve. Yo cuando iba al secundario, hice un secundario de 7 años. Mirá, bueno, claro, sí. Como que no lo haría, si hay alguien que en mi vida no haría de nuevo, sería un secundario de 7 años. Porque soy técnico, tengo un título intermedio, digamos, como técnico electrónico. Técnico, claro. Sí. Bueno, y éramos todos varones. Otra cosa que no haría en mi vida, mandar a un hijo varón a un colegio de machirulos varones todo el tiempo, o a una hija a un colegio de mujeres solamente. No, sí. No, jamás. Mixto, todo mixto, que se mezcle. Y baños mixto, todo mixto. Bueno, no sé si tanto, pero. No, sí, baños, yo estoy por eso. 7 años que fuimos de picnic, guaso, más aburrido que bailar con el arma, todo guaso, ¿no? Pero ¿qué hacíamos? Sí, a ver qué hacían. Claro. ¿Cómo va a decir? ¿Mucho? Bueno, pero dijiste, que yo pensé que iba todo hacia eso, ¿no? Eran infantes. No todo es sexo en la vida, chiquita de Dios. Bueno, yo pensé que iba todo hacia eso, perdón. Digo, íbamos 7 años de picnic a Carlos Paz, pero con esta particularidad. En primer año fuimos 1 día, en segundo año fuimos 2, en tercer año 3 días, y en séptimo año... ¿Cuántos días te vendí? No, 7 días. Pero además, en séptimo año ya estábamos todos trabajando. Yo estaba trabajando en Sebel, por ejemplo, en la Sociedad Europea de Vehículos en Latinoamérica, que era la fusión de Fiat y Peugeot. Pero ya estaba como pasante, no sé, tú no eras un trabajo. Pero lo mismo, no podía. Entonces inventábamos 1000 cosas porque la onda era muerte, el pacto. No, loco, si fuimos en quinto año 5 días. En sexto, en séptimo tenemos. Era como una tradición ya. Exacto. Y redoblar la apuesta. Pero sí. boludece, ¿viste? Que tienen los guas. Bueno, creo que si hubiera habido mina, no hubiéramos hecho eso, ¿viste? Porque eso es de machirulo, de estúpido, de tontuelo. Déjate de joder, te hubiera dicho una mina. Dale, boludo. Ustedes son locos. Anda a laburar. Claro, si vamos a coger, diría usted, si vamos a coger. Estamos cansados. Una semana en primavera. Pero tenía que ser, por ejemplo, alrededor del 21. Por ejemplo, ¿cómo decirte? Antes del 21... 7 días antes, o que el 21 quedara al medio, o 7 días después, porque era un quilombo. Tenía que involucrar al 21 como fecha, digamos. El último día estamos aburridísimos, una embola, más allá de vernos los guasos, una cosa. Me imagino. Claro. Sí. Bueno, ¿y qué dijimos? Vamos a escalar. Estábamos en Cosquín. Y entonces dijimos, che, ¿y si escalamos el cerro Pan de Azúcar? Qué mala idea. Mañana, por ejemplo, eran las 3 de la mañana, ¿no es cierto? Tomamos, chupamos como si fuera la última vez en la vida, por supuesto. Como si fuera la última cena. Claro, como buen machirulo, como no había mujeres, chupábamos, ¿viste? Entonces, tomábamos mucho. Yo no tomaba, nunca he sido de borracho, pero tomaba. Pero en esa ocasión Estábamos como mareaditos, por decirlo. Y entonces yo dijimos, ¿y por qué mañana? ¿Por qué no vamos ahora? 3 de la mañana. Ay, qué otra mala idea. Bueno, nos fuimos a las 3 de la mañana. Sí, dale. Pues, boludo, el pajero, y nos fuimos a, encaramos para el lado del cerro, como si fuera una pavada, y a eso de las 6 de la mañana, 7 cuando amaneció, íbamos trepando, chicos, el cerro, nos dimos vuelta, empezamos a subir de noche, la inconsciencia. Claro. Bueno, a eso de las 8 de la mañana nos dimos vuelta así, y miramos para abajo, y se veía Cosquín, estábamos colgados de una pared. Ay, ay, ay, no, qué feo. No. Me da vértigo de solamente que me lo estás contando. Me da vértigo. Yo soy gato, ¿no? En horóscopo chino soy gato. Esa fue una de las vidas que me salvé de pedo. Miren, llegamos a eso de las 4 de la tarde. Salimos a las 3 de la tarde. 4 de la tarde, sí. Claro. A la cima, digamos, que había hay un parador. Ahí, inconsciente. No sé si conocen ustedes ahí arriba del pan de azúcar. Bueno, y ahí llegamos, pero así onda. Pero ya había un momento que, qué sé yo, que yo gritaba, ¿viste? Por ejemplo, ¡Pato! ¿Viste? Para ver dónde estaban los que vivían. Sí. No nos escuchábamos. No sabíamos si habían muerto, si habían caído, si había. Claro, no tenía la más pálida idea de qué estaba pasando. Estábamos todos perdidos. Éramos 5 o 6 los que quedamos, tampoco los. No eran los 20, que si yo, éramos los boludos, digamos. Uh-huh. Bueno, entonces llegamos y algunos habían llegado, otros los esperamos, y nos miramos todos como diciendo, qué boludez que hemos hecho. Claro, sí. Es más, había un tipo ahí que hacía montañismo, ¿no? Que hacía caminata, qué sé yo, y dijo el tipo, ¿por qué han subido por ahí? No, qué sé yo, porque somos boludos, nos largamos. Pero ya se nos había pasado el pedo, por supuesto, ¿no? Claro, sí, ahí ya estaban cagados, en serio. No nos salvamos de pedo, digamos, así de simple. Con razón, vos sabés que hay un montón de estadísticas que muestran que los hombres se mueren más que las mujeres. Razones como esta. Por eso y también porque son un poquito más guanacas las mujeres que los hombres. Mire qué frase voy a tirar. En el marco del feminismo. Pero, ¿cómo sabes? Explícame esa frase, por favor. Tengo una teoría absolutamente machirula respecto pero no se la puedo decir acá porque veo cómo es hoy en día. ¿Verdad? ¿Te van a cancelar? ¿Otra denuncia más? No, me van a denunciar por violencia de género. Bueno. Ah, bueno. Después, cuando salgamos del aire, me la cuenta. Tiene que ver, esto que decís vos, que somos más boludos los hombres que las mujeres, es cierto. Sí, es cierto. Así como digo esto, también digo, las mujeres son más guanacas que los guas. Bueno. Más información con la señorita Victoria. La municipalidad informó sobre el aumento del boleto de transporte urbano. Pasó a 185 pesos desde el viernes pasado. Así que bueno, si ustedes el viernes o durante todo el fin de semana no se enteraron de esto, bueno, van a tener que pagar a partir de ahora 185 pesos. Sí. La actualización tiene por objetivo garantizar el servicio ante la permanente y desmesurada suba de costos, indicaron oficialmente desde la municipalidad y destacaron que el boleto combinado entre empresas será gratis. No sé, ojalá que me decidí a hablar del transporte interurbano. El transporte es caro, señores de la Municipalidad de Córdoba, y lo decimos nosotros que, a pesar de tener algunas pautas oficiales, siempre hemos dicho en nuestro programa lo que pensamos. Por ejemplo, estamos tildados de oficialista kirchnerista, y la primera noticia que hoy desarrollamos fue una situación de una persona que fue miembro del gobierno nacional. Es decir, priorizamos la información y hay que decirlo, el transporte de Córdoba a la mañana es un desastre, los ómnibus no paran, la gente tiene que tomar taxi en varias oportunidades, en varios momentos, vienen llenísimos, yo no sé cómo resolverlo el tema, supongo que hay que poner más unidades, hay que ver la cantidad de gente que se encuentra en las paradas, en los horarios pico, tanto a la mañana de ida como en la vuelta. Por supuesto que cuando no hay horarios picos no es necesaria tanta cantidad de transporte, pero algo hay que hacer con las horas picos, porque la gente con este precio y además con un servicio ineficiente por la cantidad de frecuencias, yo no sé si es mucha la gente que está viajando de más, yo no sé si son pocas las unidades, pero muchachos, lo hemos apoyado a muerte, hemos puesto el intendente como gobernador y hemos puesto con mucho gusto el viceintendente como intendente, pero eso hay que mejorarlo. Por supuesto, que la nación tiene una gran culpa con esto de la redistribución de los ingresos en lo que corresponde al transporte, porque sin dudas, como sucede siempre esta comparación con el AMBA o con CABA, es imposible que esos tipos paguen 2 mangos y cuando nosotros pagamos como pagamos el servicio. No sé, pero hay que resolverlo. Lo decimos desde acá para que no nos traten después de oficialistas, ¿no? Victoria. Claro, no, era justamente eso, ¿no? Uno no estaba viajando gratis, paga su boleto y me da bronca a mí que por ahí van como si fueran atún en una lata, van todos apretados la gente. No, cuando logras subir al colectivo de mañana, vas así. Horrible, ojalá que puedas ir como una anchoa y llegar a tu trabajo. Claro, sí, hay mucha gente que no llega, que pierde su presentismo, que no tiene plata para un taxi y lo tiene que hacer, lo tiene que pagar. Sí, todos sí, los sí, días. Horrible. Raúl. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba aprobó el pasado miércoles la ordenanza que prohíbe la tracción a sangre de carreros. Sí. Bien. Y eso es muy bueno. Personas que se dedican a esta actividad. Así como decimos lo malo de la municipalidad, eso es una política buena, muy buena. No a la tracción a sangre. Ojo que también hay bastante chamullo en eso, según dicen los carreros. Exacto. En el sentido de que no hay suficientes de estas triciclos o estas motos que le proponen, pero bueno, se está en camino y es muy bueno a favor de los animales. Totalmente. Los carreros se mostraron en contra de la medida y aseguraron que complica poder salir a trabajar. Claro. ¿Bien? Por su parte, la municipalidad les ofreció una motocicleta que permitiría reemplazar el uso de los animales para el traslado de los carros. Sin embargo, para acceder a ella se deben cumplir una serie de requisitos previos. ¿Bien? Los trabajadores deberían capacitarse en un oficio y hacer un curso de alfabetización. Según explicaron, esto complica la situación de muchas personas que no pueden dejar de ir a la calle a buscar material reciclable. Vivimos de lo que tira la gente. Si me dan una moto, voy a seguir revolviendo basura. Claro. Dijo César Gallardo, miembro de la cooperativa La Igualdad. Sí, a veces. Que recién, que bueno, es una iniciativa buena, pero hay que ajustarla todavía. Sí, sí, hay desconocimiento de los funcionarios en ese aspecto, y no lo digo mal. Lo digo, a ver, por una pertenencia de clase a un sector más cercano a un carrero, que no lo he sido, ni yo, ni mi familia, ni mucho menos, pero conozco muy de cerca, porque soy tipo de barrios profundos, y la realidad de meterlo a un tipo, decirle, no, mira, te saco el animal, que hay que sacarlo y está bien, pero te pongo a hacer un curso de carpintería, cuando un tipo tiene 50 años y su vida pasa por los cartones, no corresponde, muchachos, hay que tener un poco más de sensibilidad de lo que esa persona es. Vos ves que los tipos, si yo no sé ni leer ni escribir, ¿qué voy a hacer un curso de carpintería a los 50 años? ¿Y para qué? Si después no voy a tener para comprarme un serrucho, ¿me entendés? Digo, esa sensibilidad por ahí falta. Claro. Está bien la intención del municipio, porque hay otros que se han hecho los boludos como mestre, o ni hablé con cámara, ni hablar como juez. Está muy bien lo que están haciendo, pero bueno, un poquito más de sensibilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Victoria. Ah, bueno, la insólita reacción de un jugador ante una tarjeta amarilla. Bueno, el Spider-Man Charity Match es un partido de fútbol. ¿Cómo se llama? El Sideman Charity Match es en inglés, Kike. Claro, porque qué difícil. Bueno, me quedo con... Bueno, para mí no tanto. Sideman Charity Match. Bueno, es listo. Un partido de fútbol benéfico que reúne a grandes estrellas de el YouTube, a vos, Kike, que tanto te gustan el de las redes sociales. Sí. En Inglaterra. Y bueno, este año el equipo Sideman Football Club se enfrentó contra YouTube All-Star y pasó algo que nadie esperaba. El árbitro le dio una tarjeta amarilla a un YouTuber, pero él como que no se quedó callado, dijo doble retruco. Agarró una tarjeta del 1 amarilla y le tiró la tarjeta esa al árbitro. Está re loco. Se quedó como recalculando el tipo ahí. La amo. No a usted, porque si no después usted me... Amón Laferte. Ahí entendí. Tu falta de querer. Mike. nadie más que tú. Yo fui tu amiga y fui tu compañera. Oh. Ahora dormiré muy profundamente para olvidar. Quisiera hasta la muerte para no pensar. Me borro pa' quitarme. Choferes de taxis y remises deberán capacitarse en la ley Micaela. El Consejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto que incluye capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres a los conductores de taxis y remises. Hacemos más seguro el sistema de transporte de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Y duele que es así, que sale del tambor, miles de años atrás, como ha de terminar. El fuego bailador promete conquistar, da giros para ti, donde ha de terminar. Raúl, ¿tienen más información? Bien, una de las propuestas realizadas por el candidato a presidente de la Libertad Avanza, ya sabemos quién. Casi dice presidente de la nación usted. Ojo. Sí, sí, casi se le chispotea. Sí. No hay que manifestar esas casi cosas. No le chusear, digamos, que esperemos que no se convierta en presidente. En estas elecciones 2023, una de las propuestas de Peluquín es descentralizar el control del PAMI para derivarlo a las provincias, lo cual esconde una privatización encubierta. Obvio, como todo lo que hace. Totalmente. Por la potencia de la obra social, ninguna jurisdicción del país podría afrontar los costos reales que representan los medicamentos que consumen diariamente los beneficiarios. Bajo un sistema de libre mercado, la canasta de remedios podría costarle a un jubilado entre 40.000 y 70.000 pesos. Sacar beneficios fiscales a las obras sociales, a las prepagas y los medicamentos sería equivalente a un ajuste del gasto estatal del 0,55%. Puntos del PBI, que tendría una consecuencia de menores prestaciones y costo mucho más alto para los afiliados. Claro. Victoria. Bueno, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó el viernes contra la justicia de los Estados Unidos por haber favorecido a los fondos buitre en relación a la Argentina, al hacerse eco de una denuncia realizada por una legisladora estadounidense en el marco de una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de ese país. Se trata de la congresista demócrata Alexandra Ocasio-Cortez, quien en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos denunció presuntos sobornos de Paul Singer, titular de un fondo buitre, mamita, a un miembro de la ATLT. Ah, cierto, que yo me olvido del tema del inglés. Claro. Bueno, de un fondo buitre a un miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos en su actuación en contra de Argentina. Uh-huh. Que no te mientan más. Así es como se logra el Poder Judicial de Estados Unidos a favor de fondos buitre y en contra de la Argentina. Tu país, señaló Cristina Kirchner en su cuenta de la red social que antes era Twitter. Ahora es X, no me gusta que le hayan cambiado el nombre. No, a mí tampoco. Además está feo el logo. Sí, es horrible, ¿viste? Pero bueno, sigamos. Sí. En el inicio de su publicación, la vicepresidenta señaló: hay un viejo aforismo que reza: hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. A mí me encanta la habilidad para las palabras que tiene Cristina. Bueno, y agregó, si no me... No, pero que vos también... hay que admitir que tiene una habilidad para las palabras, claro, Cristina. Sí. Fuera muy talentosa. Bueno, y agregó, y si no me crees a mí, mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez. O sea que no le pueden tildar que es ella la que está inventando las noticias, es una congresista que nada tiene que ver con ella. Detuvieron a una pareja, noticias insólitas, ¿no? Si las hay. A ver, por sí. tener a ver. Relaciones sexuales en el baño de un avión. Ah, sí, había leído algo de eso. A ver. El vuelo se dirigía de Inglaterra a España y un tripulante de la cabina abrió la puerta mientras los pasajeros estaban grabando, mientras los otros... ¡No! Sí. Ocurrió en un vuelo de EasyJet que viajaba de Luton, Inglaterra, a Ibiza, España. Y, bueno, quedó captado de esta forma por los demás pasajeros en un video, un corto video, donde se escuchan las risas de los pasajeros. ¡Guau, mira qué cortita tiene! ¡Mirá la mina! Bueno, ¡qué feo que te pase eso! Encima, viste, con tribunas. Se escuchaban las risas de los pasajeros y los comentarios soeces. Esto lo agrego yo, no dice la información. Mientras tripulante de cabina abre la puerta del baño donde esta pareja estaba teniendo relaciones lo más concentradamente. Bueno, en ese momento... Estaban en lo suyo ellos. Claro, sí, no le importaron. Y comienzan, en ese momento los pasajeros comienzan a gritar, mientras que las personas del baño reaccionan, y ahí se dieron cuenta: uy, mira, tenemos espectadores, estamos haciendo porno en vivo. Volvieron a cerrar la puerta, todos los presentes quedaron sorprendidos con lo que acababan de ver, pero los muchachos siguieron adentro, ¿vean? Y había que terminar. Sí. Había que terminar. Obvio, había que terminar justamente como vos decís. Claro, había que acabar con todo esto. Bueno, desde la aerolínea confirmaron la viralización de las imágenes que en ese momento fueron tomadas por falsas. Dijeron, podemos confirmar que este vuelo el 8 de septiembre fue interceptado por la policía a su llegada debido al comportamiento de dos pasajeros a bordo, dijo un funcionario. Tanto en América como en Europa, tener relaciones sexuales, a usted le digo que usted es muy sexuada, niña, en un avión, presta atención por las dudas, en un avión no es considerado una conducta criminal en América y en Europa. Mira, así es, ya que no representa una amenaza para la seguridad de la aeronave ni de los demás. Claro, es como que vos estás en la tuya, digamos, claro. No le estás haciendo nada a ninguna otra persona. Ya que no representa una amenaza para la seguridad de la aeronave ni de los pasajeros. Bueno, desde ese punto de vista no se va a caer el avión, pero viste. Sin embargo, el hacerlo en lugares públicos, esto para que usted no sea arrebatada, sí representa una falta administrativa, por lo que podrían tener una multa. En Inglaterra es ilegal mantener relaciones sexuales en un baño al que el público tiene acceso. Por eso depende de la legislación. En Inglaterra, repito, es ilegal mantener relaciones sexuales en un baño al que el público tiene acceso. Y esta misma ley se aplica en un avión de nacionalidad inglesa, de bandera inglesa, por lo que estos pasajeros

Aires es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Ya se ha recuperado Victoria Granero, la vi haciendo una salidita, como le ponen ustedes, andó ahí en la semana saliendo, muy bien. Es joven, Kike, se recupera rápido. Muy bien parecida, estaba muy linda, déjeme que le diga el piropo así, que estaba vestida, usted y sus amigas. Ah, de la salida, sí, ya estuvo, hay que aprovecharla de la juventud. Y es joven una sola vez, ya claro. Como que ya me está costando. Con suerte vivimos una sola vez. Ya sí, te, sí, no, por... ¿cómo te vas a estar costando? Tenés 29 sí, años. Sí, salir y el otro día ser una persona útil, sí. Como que te tenés que quedar durmiendo bien hasta tarde, tenés sí. que recuperarte bien. Bueno, pero es joven, sí. Bueno, escúcheme, y sí, ahí ya se ha recuperado, ¿está bien? La vi ahí. Sí, ya estoy bien, ya estoy perfecta. Bueno, cuénteme las posibilidades de comunicarse. Tenemos el WhatsApp que es 3517588208, también tenemos el Twitter y el Instagram que es Radio Nuestra OC y nuestra sí. fanpage que es Radio Nuestra que estás en el cielo. También no me digas. Sí, escuchar todos tenemos los programas todo. Desde la sí. biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro sí. Spotify van a estar disponibles todos los podcasts del programa. Usted tiene que respetar lo que nos guiona en un guión estricto. Ajá. Y acabado, en el buen sentido de la sí. palabra, nuestra productora Vanessa Ríos, porque... La Vane. Sí, porque ella dice, bueno, una parte, cuando ella te diga las redes, así para que se sorprenda la gente, vos tenés que decir, ajá. ¡no me digas! Y ella tiene que decir, lea el guión, sí te dije. Claro, sí y te dije. Y ahí yo hago el chiste. No, sé, no, eso nada más, nada más. No agregue más nada porque se nos rompe el pie teatral. Usted dice, y claro, si usted habla de mapa, entonces dice, no me digas, sí te dije, y yo tengo que decir, te dije que no me dijeras, y ahí salen risas. Ja, ja, ja, ja, no, ja, vos no, vos no, porque ja. Son muy falsas. ¿Yo no me tengo que reír? No, vos no, Raúl. El gran chiste de la noche. Claro. Oh, mire hablando, ven, Maruca, mira, ahí está Maruca detrás del vídeo. Venga, pase. No, pero no, Maruca no tenía que estar acá. No puedo abrir la puerta. ¿Por qué golpea? ¿Por qué? Pusieron abra llave, la puerta, Maruca, abra. No. El picaporte abre nomás, no abra, está con llave. Disculpe, me asusté, pensé que no había nadie. ¿Cómo no va a haber nadie? Porque no podía abrir la puerta. Pasó y lo saludó a Darío. Va? Le hice un saludito. Sí, Darío me dijo que pase, pero estaba cerrada la puerta. No, sí, cuando él le dice que pase, que abra. Bueno, pero pase es que abra directamente, claro, está abierta la puerta. Nosotros la saludamos así, mire, seguimos hablando lo que estamos hablando y la saludamos, que dicen hola. Claro, nos vamos a levantar, vamos a abrir todo eso. Y en un momento decimos, está con nosotros Maruca en una vez. Claro, todo bien disimulado. Claro, así es la radio, la magia de la radio. Claro. Bueno, sí, la próxima lo voy a tener en cuenta. Bueno, dice eso no hace 3 meses que viene a visitar. No, es que por ahí se me patina el embrague. Un poquito el sí. ¿Qué edad? No, ya le preguntaba al tanque ya. Ya le preguntaba varias veces. No, la edad es medio feo, Kika, preguntarle, pobre. No, soy Matusalén, pero pego ahí en el travesaño. Pero claro, no. No me pregunten porque menor no me gusta, que Mirta me es. Incomoda. Ah, bueno. Vale, no empecemos a calcular tampoco, señor Raúl, por favor. Menos que Mirta, pero menos un poco que Mirta, más que quién, Ana. Mejor no me pongan en esos compromisos. Porque tuve una semana muy intensa. ¿Sí? No me digas. A ver, cuéntenos. Todos los días a la casa del gobierno porque quería pedir una audiencia con el gobernador. ¿Con Juan? ¿Con Juancito? Sí, ¿por qué? Entre por acá, pase por allá. Sí, no es fácil hablar con el gobernador. Muy burocrático. No se siente ahí, siéntese más allá. ¿Qué quería? Allá. ¿Y para qué? ¿Con trajo motivo de qué? Documento. ¿Con motivo de qué la audiencia? Yo la verdad que, hasta que lo conseguí, ¿cuál es mi motivo? Sí. Y bueno, mire, la verdad que Yo tengo algunas dudas con el señor Schiaretti, que dice ser peronista. Bueno, pero entonces, ¿cómo le va? ¿Le preguntó a él directamente? Necesito, no, tengo la audiencia, sí. Ya me dieron la audiencia. ¿Con él? Para el 20, claro, con él. Ah, todavía no se juntó. La audiencia, que venga el 23 del 10 a las 10 de la mañana, acá a la Casa de Gobierno. El 23 son las elecciones, Claro, el 23 de octubre sería 23 del 10. No, no puede ser que sea el día hábil. Claro, estamos en únicamente. Este mes 9, el mes que viene, octubre, 23, día de elecciones. La primera vuelta. Claro. Se habrán equivocado los muchachos porque yo... No, porque no. A ver, quizás no le dieron ningún papelito anotado, ¿Le dieron un papelito? Dice 23 del 10. Sí, no, a las 10 de la mañana. No, van a estar todos muy excitados. Acuérdense que es candidato a presidente también, el gobernador. Claro, ¿Cómo me van a dar la audiencia el día de las elecciones? Claro, no sé. Me parece que capaz que le dieron ese papelito como para que se vaya a su casa y lo deje de molestar. ¿Quién se lo dio? No la tomaron en serio. Sí. Había dos ahí, estaban raros, se reían, no sé, yo no sabía por qué. Ah, sí, los tomaron para la boludez. Son unos guanos. No me digas. Bueno, escúcheme. Qué malos que son. Grande. Son malos, claro. Sí, todos los días. No respetan nada ya. Escúcheme. A este no lo voto. Ahora. No lo voto. Y no, pero si usted le había dicho que votaba Massa. Claro. Pero por las dudas, yo quería sacarme porque yo soy tan cordobesa y él es cordobés. Bueno, y yo quería ver no, si. No. Ah, es rico cordobés. Habla así, el gobernador vio también, dice, porque no hace todo el autopista. No me gusta mucho cómo habla, parece un juez de ultratumba. Vio que se cita. Para mí, yo a veces lo miro y digo, este es cordobés. Está vivo. No, es mi cordobés, eso es está auténtico. Está vivo. Es un muchacho, está un vecino muy pálido, de Nueva Italia, ahí del barrio. Sí. Está muy pálido. Está. Y bueno, pero está muy pálido. El desgaste del poder, Maruca, sí, ¿no? El poder desgasta mucho. Pongámosle. Sí. Sí, no sé, desgasta o gastan. Claro. Yo creo que al revés, gastan mucho con el poder. Bueno, no lo puedo decir yo porque me echa el pedo. No me digas que voy a tener que ir de nuevo. Y sí, Maruca, pero dígale. A ver, dígale, no sean guanaco, este día de las elecciones, ¿cómo van a atender un domingo? Voy a anotar la palabra. Guanaco. Porque si no me puedo, me puedo llegar a olvidar. Por las dudas, fíjese en el calendario que no sea ni sábado ni domingo. Claro, así no tiene que volver una tercera vez. El calendario de Google. Voy a estar atenta. No tiene Gracias Google. Por el consejo. No el tiene Google. En el teléfono por ahí. Claro. Fíjese, dígale. No, no sean guanaco, me dieron el día de las elecciones, ustedes pueden creer. Ahora, la verdad es que no sé cómo le va a preguntar cómo le va a preguntar usted al gobernador, usted no es peronista, no sé, me parece que le va a decir que claro, sí. Claro, ¿qué le va a responder? Yo le voy a hacer una consulta. ¿De qué lado estás? Le voy a decir. Bueno, me gustó, me gustó, entonces para que él me aclare de qué lado está. Ajá. Porque tengo como... No sé. Es una dudas. Pregunta comprometedora. Claro. Sí, pero ¿qué piensa que le va a responder él? No, mira, no soy peronista, quiero irme con tal, ¿no? No, le va a decir que es peronista, claro. Claro, obvio. ¿Qué pretende dice, que le responda? Él dice que es peronista, pero yo le voy a decir algunas cositas que desmienten lo que él dice. Entonces, espero que no se enoje, guarda que. Bueno, pero si que el gobernador. Tengan cuidado. No es un rey, señores. Él es un gobernador, un hombre de carne y hueso. Claro. Por el pueblo, claro. ¿No? Que hablando de carne y hueso, discúlpeme que cambie de tema, sí. Pero me van a echar de... Sí. Ay, ¿qué vas a tocar ahora, Quique? No, el tema del a mí me quedé... ¿Del novio? Sí, me quedé pensando no, en el candidato. El candidato ese del otro. No. Apareció otro. ¡No! Ah, hay otro. Otro simpático. Está muy solicitada. Simpático el hombre. Me dijeron que tengo sex appeal. Muy bien. Sé qué es eso, pero mirá el inglés que me dio. ¿Eso le dijo el guaso? Así, algo así. No entendí mucho qué me quiso decir. Quiere decir que es sexy, que es atendible. por decirlo así elegantemente, ¿me entiende? ¿Qué es ser atendible? Es que la pueden tomar a usted con mucho gusto, coger en español, en español más puro. De España. Coger. Claro. Vamos a fingir que le creemos. En realidad le gustó mucho cómo quedó. Pasó por ahí, dijo, qué lindo que está pintada la unidad básica. Claro. Sí, yo le agradecí, le dije que y es fue muy, con mucho lindo, esfuerzo. Está hablando muy bien de él, le ha gustado. Tiene su atractivo. Pero nos estamos conociendo. ¡Epa! Pero esos montones se están conociendo, entonces. Porque no, la Pepa... ¿Y no? Es otro, Vicky. Es otro nuevo, mirá vos. Despertar a la Vicky, despertar a decirle que estamos en un programa de radio, que escuche lo que estamos hablando. Sí, es bueno, otro. Pero vino la Pepa, la que vive ahí en la otra cuadra, mitad de cuadra, la casita esa con las rejas que parecen unos chorizos, así rara la reja. Me dijo, acá, tené cuidado, porque ese señor es libertario. No. Sí, tené cuidado. Ponerle una perimetral. Libertad. Una perimetral. Yo, la verdad. Que no sabes. Entiendo menos. Es de los guasos estos de Milei, ¿viste? Claro. Estos que creen que van a dolarizar, que van a pasar a cobrar en dólares, ¿viste? Porque el otro Gil. Entonces a este le bajo la persiana, ¿no? Sí, échalo de tu casa. A este le voy a echar. Le voy a echar. Es de bacha. Se quiere infiltrar en la unidad básica. Entonces, ¿sabes que estoy pensando? No le voy a permitir. Tiene mala vibra, ¿no, Maruca? No. Eso que está diciendo. Tienes razón, Raúl. Eso que está diciendo. Me parece que son muchas cosas lo que vinieron a querer comprarle la unidad básica, ahora que aparece este guaso haciéndose el novio. Son como muchas casualidades, ¿no? Que le dice que sospechoso. Tiene sex appeal, ¿viste? Claro, no sé. Claro, que pase esto. Ojo, Maruca, en una zona, sí, hay en que una tener zona cuidado. Muy codiciada, por eso. Claro. Por eso es lo que pasa. Claro, no, pero sí, está no, bien lo que ustedes me Tengan. Claro, son unos guanacos. Sí, ahora son todos unos boludos, ¿viste? Pero bueno, escúcheme. Muchas gracias. Agradezco muchísimo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué le traje? ¿Qué me trajo? Le traje el TDK. El famoso TDK. Encontré un tema. No me digas. A ver, ¿cuántos temas tiene el TDK? Hace como tres meses. ¿Qué trae? Bueno, tengo muchos. Yo soy una persona que te escuchaba mucha música. Ahí que, se ve, claro. Con el monstruo. El monstruo cordobés. Choripán, Sebastián Álvarez. Sebastián. Ay, era hermoso ese hombre. Grande, hermoso. Con el tema este, mi un Córdoba ícono. Linda. Es un ícono de Córdoba. Qué lindo. Claro. Ahí lo nombra San Vicente. Nombra mi barrio, yo vivo en San Vicente, claro. Es hermoso. La Plaza Colón. Es hermoso. Vieja Plaza Colón. Sí. Es un vals, es una cosa muy linda, la verdad que no es un cuarteto muy clásico. Es para enamorar realmente. Muy una bien. Melodía muy lindo. Muy melódica. Qué bueno que nos traiga Sebastián. Sí. Lo trajo en punta ya para ponerlo. Sí. Le damos lugar. Darío me está haciendo señas. Oh, Darío se espera. Ya voy, Darío. Sí. No, pero es que voy a tener que venir más temprano. Venga más temprano. Sí. Claro, Maruca. Claro, pues. De 8 a 11 estamos. Nosotros llegamos acá a la radio a las 7, más o menos ya llegamos. Claro, desde esa hora usted ya puede venir acá. Y Darío está desde... Para disfrutarlos un poquito más. Claro. Cuando estoy empezando a disfrutar, ya voy, Darío. Sí. Bueno. Maruca. Bueno, nos vamos con Sebastián, el monstruo. Un placer. Los quiero mucho, ¿sabes? Cuídense. Gracias, abríguense. Gracias, Maruca. Un beso. No hagan desorden, Victoria, por favor. No, se porta bien. ¿Por qué? Usted, Quique, Raulito, ¿cómo andan esas manos? Mejorando día a día, por suerte. Bueno, gracias por preguntar. Todos nos portamos bien. Nunca me olvido que se ha quebrado este chiquito. Me parece que es el preferido, Raúl, de usted. Bueno, sí, me parece, no voy a poner celosa yo. Me despierta esta cosa maternal. Maternal. Es así, ¿no? Bueno.

casar. De ahí en adelante la voy a alimentar. Popotito no es un primor, pero baila que da favor. A mi popotito yo le di mi amor. En el roquito de la semana, un clásico. Mi amor entero es de mi novia Popotitos. Claro, ¿quién no haga? ¿Qué tema? ¿Qué temazo? Sí, este. Temazo. La versión de sí. Palito Ortega junto con Mex Urtiz Berea. Que Raúl lo pronuncia tan bien y tan rápido y yo se me quema los papeles. Mi Mex Urtiz Berea. Claro, mira, sí. Sentí como lo dice. Yo años practicándolo. Yo lo viqueo y digo Mex Urtiz Berea. Pero bueno, junto a Palito Ortega. Te separas bien en sílabas. Claro, viste, para no equivocar. Haciendo estos fits, estas series de comuniones musicales lindas que ha hecho junto a Sofía Viola. Escuchamos el otro día una versión del tema de Leonardo Fabio. Una muy buena idea de Mex, que en realidad es músico, ¿no? Músico, actor, productor. Bueno, sí, actor, actuó en varias novelas también. Sí. Bueno, acá junto a el gran Palito Ortega, es un grande, ya está fuera de discusión, más allá. Yo me acuerdo que mis tiempos jóvenes nos quejábamos, estábamos los que escuchábamos música en serio y música en libertad, así tipo, todo eso se parece. Parece. No, viste, decía loco. No, dejen de joder, hermanos de él. Pero bueno, pobre. Sí, a mí no me gusta la gente que te dice la música que tenés que escuchar. O la, a mí sí. No, ¿cómo vas a escuchar? La gente es snob. Sí. No sé. No. Bueno, pero a ver, no es que uno tenga que decir, loco, ¿cómo vas a escuchar Palito Ortega? Vení a escuchar Coltrane. No sé. Pero claro. Yo adscribo a lo que dijo Alfredo Zitarrós. La única posibilidad de dividir la música es entre buena y mala. Y lo que pasa es que la gente que escucha música mala, discúlpame la soberbia, escucha música mala, entonces nunca ha escuchado música buena y no puede saber qué es bueno. En cambio, el que ha escuchado música buena, mala y de todo tipo, tiene cierta autoridad para decir esto es malo. Peca. No quiere decir que no lo compre, que no lo consuma. Que no se consuma, exactamente. Pero hay estructuras musicales y poesías muy baratas, discúlpeme, tanto armónicamente, musicalmente como poéticamente. Y sí, y bueno, ¿quién lo puede decir? Uno que ha escuchado mucha música, discúlpeme la soberbia. Claro, se puede consumir las dos cosas, pero claro, vamos a distinguir tipo, la calidad de un músico que de otro, para un tipo que está escuchando la banda de Carlito todo el día, ¿qué va a decir? Que no sé, que Chopin es si nunca lo escuchó. O sea, primero escucharlo, discerní, después, si quieres seguir escuchando la banda de Carlito, bienvenido. O sea, el tema no es descalificar a nadie por lo que escucha, pero está bien en que los tipos que saben diga esto, viste, no es lo mismo decir tu amor son las primeras seis letras de tu reputación. Sos un hijo de puta. Como, o sea, sí, decís, como, o sea, como bueno, dijo tal, claro, tal Gil de... Eso es poesía barata y no jodamos, ¿viste? No. Bueno, listo. hecho esta aclaración hoy en el Roquito de la Semana Palito Ortega y este clásico Popotitos junto a Mex Urtiz Berea. Más información con la señorita Victoria Granero. Bueno, acusan a 510 miembros de la Iglesia Católica por abuso. Una investigación realizada por la Universidad de Zurich, o Zurich, como le quieras decir, sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes y otros miembros antes, de la Iglesia. Antes me escapaba, así sí. Me quería denunciar la cosa, ahora ya se ve que se claro, ahora ya lo, tomo sí. como naturalidad. Sí, bueno, sí. Una investigación realizada por la Universidad de Zurich sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes y otros miembros de la Iglesia Católica sí. Romana en Suiza comprobó más de 1000 casos en los últimos 70 años, según un comunicado difundido esta semana por la Conferencia Episcopal de ese país centroeuropeo. Una primera aproximación de los datos duros del informe muestra que se identificaron a 1.002 casos de abusos sexuales con 510 acusados y 921 víctimas. Mira, esto es como escalofriante directamente. El 72% de los incidentes se trata involucran a menores de edad. Y el 14% a las víctimas fueron adultos. Un 12% que no se pudo determinar la edad de forma clara. Además, el 39% de los casos, el 39% de los casos, la persona afectada era una mujer y en el 56% de los casos era un hombre. Salvo unas pocas excepciones, los imputados por las víctimas son hombres. Las investigaciones a cargo de este relevamiento aclararon que a partir de los casos identificados solamente se podrían hacer afirmaciones preliminares sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica de Suiza. Raúl, querido. El gobierno abrió el registro para la cesión de tierras ociosas. Una buena noticia. Con tierras vagas. Ociosas. No. Pero quieren laburar. Tierras kirchneristas, no, claro. Sino tierras, digamos, que están sin dar ningún tipo de utilidad el gobierno. La promesa de Sergio Massa de generar suelo urbano para que las familias que no son propietarias puedan acceder a un lote comenzó a tomar forma. El gobierno nacional lanzó formalmente el registro único de solicitantes de lotes. RUS son sus siglas, ¿bien? Se las menciono porque luego van a poder buscarlo así, que desde el viernes comenzó a llenarse con pedidos desde distintos puntos del país. Bien, esto se hace a través de un formulario online. La medida recibió el espaldarazo de organizaciones sociales y de dirigentes como Juan Grabois, quien calificó a esta iniciativa como una razón gigantesca para militar por la continuidad de un gobierno peronista. Las bases y condiciones del registro se encuentran detalladas en www.argentina.gob.ar/desarrollo-social/RUS, que son las siglas del programa. Uh-huh. Como habíamos anunciado, vamos a estar en diálogo después de la música con Claudio González, que junto al Sexteto Pregot están haciendo esta particular presentación en redes sociales, entre otros temas de este que escuchamos a continuación y del que vamos a escuchar para cerrar la nota, clásicos, digamos, del rock nacional interpretados con ese toque, con ese pulso que tiene la música de raíz ciudadana, el tango. Hermoso lo que están haciendo, por eso son merecedores de este espacio de difusión. Ya pueden escuchar en Spotify, ya pueden disfrutar de este simple, como le llaman ellos, de adelanto musical. Primero, yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez y Cerati para despedirnos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y unir la punta de un mismo lazo. Y mire tranquilo, mire despacio y te daré todo. Y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie, cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo por cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Habíamos anticipado en el comienzo de nuestro programa la presencia de Claudio González, que en el marco, como dijimos, de distintas presentaciones que vienen realizando junto a el sexteto Pregot, que te comentábamos y que hemos difundido oportunamente algunas presentaciones, han editado en plataformas un trabajo muy lindo, que ese es el motivo del convite. Claudio, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique, querido. Una alegría estar con los radionuestreros en esta oportunidad. Bueno, felices de compartir este simple que hemos largado. Un simple, qué linda idea. Hay que contarle a los chicos que el simple era un disquito que tenía un tema lado A, lado B, ¿no? Es una hermosura. Igualmente ahora estábamos viendo, no somos nosotros los recontra originales, básicamente muchas bandas hacen de a uno o de a dos, van largando como anticipadamente de lo que posiblemente será un próximo disco. Lo van largando así como en episodios. Y era una idea que ya hacía Gardel en los años 20, digamos. No, no, bueno, ni hablar, pero digo, en estas épocas modernas, es muy lindo, no sé, discúlpeme, no lo había visto. Si uno le presta atención al Spotify, qué sé yo, sí, de bandas como Eruca Sativa, largar este disco de cover, antes largó un par o uno o dos como de muestra. Sí, sí. Con otra carátula, claro, que también te da lugar a explotarlo de forma individual. Totalmente. Entonces me parece a mí que está bueno, es como una puntita. Como sí, un anticipo. Exacto, un anticipo de lo que se viene, de cómo suena la banda, de qué presenta, de por dónde viene la cosa. Entonces trabajo futuro se viene, el trabajo grande. Así es, así es. La Pregot Sexteto, así le llamamos nosotros, y Claudio González, prontito estaremos grabando el álbum, que muy posiblemente lleve por título Con Pie de Plomo. Así bien, como bien, dicho, bien. ¿Vio? Bueno, ahí he visto cosas muy lindas de tango. Bueno, sé que en las presentaciones, por supuesto, hacen tango tradicional, clásico, por decirlo de alguna forma, y actuales, ¿no? Y canciones que merecen ser tangos, como dijo algún cronista alguna vez en la presentación de ustedes. Me encantó ese término, porque es eso. Tal cual, tal cual. Nosotros lo utilizábamos mucho en vivo, de esa forma, cuando nos toca hacer esta versión, estos arreglos de Mauri Pregot, específicamente con himnos del rock nacional, como en estos casos, y uno de ellos mezcladito un poco con Si se calla el cantor de Horacio Guaraní en el medio. Ajá. ¿No? Le llamamos así, para presentarla ahí en nuestras fechas. Tuvimos, por ejemplo, todo el año pasado ahí en Storni, que es un poco nuestra casa, decíamos así, nos tocaba hacer esto, decía, bueno, ahora vamos a encarar vamos a hacer para ustedes canciones que merecen ser tango. Claro, es muy lindo el término. A Mauri le gustó el nombre y me dice, sí, le podríamos poner así a la carátula ahora. Cuando... Sí, sí, a mí también me parece que es así. Bueno, claro, así el Pregot Sexteto está, por supuesto, formado por Mauricio Pregot en violín. Son los mismos chicos, Clara Murúa en violín, Gaspar Tatiana. Clarita Murúa, sí. Gaspar, Felipe, sí, Etkin en bandoneón 2, con, sí, trabajo Julio Matios, piano Daniela Ojeda. Una formación muy sólida, ¿no? Orquestal para tango. Tal cual. Muy lindo. Tal cual. Y también han sido formaciones históricas del género. Teto Tango, claro, por ejemplo. Claro. Sí, sí, sí. Mayor. Siempre han sido esas formaciones que son casi una orquesta, dos bandos, dos violines con trabajo y piano, uh-huh, o sea que es como una especie de quinteto ampliado, pero ya con dos en cada formación, por lo menos en el caso de violines y de bandoneones. Y eso le da una contundencia y un sonido muy potente también para la hora de arreglar, casi estoy hablando por las palabras del Mauri, pero ya lo he escuchado en varias notas, uh-huh, que dice eso, que a la hora de arreglar también lo piensa él casi como un sonido de orquesta. Así, claro, que así suena, los invito, sí, a escuchar, sí, simple, ya van a ver que así suena con ese poder. Bueno, es una fusión que festejamos primero por el espacio que logran en el poco espacio de difusión que tiene el tango, mejor dicho, las pocas formaciones que tocan en vivo, o me equivoco, hay pocas. El tango pasa por el lado de la milonga, pero poco por la actuación en vivo, por los cantores, por los cantantes, desgraciadamente. Y vos sos uno que desde hace tiempo no te movés de la escena local. Entonces es una fusión que celebramos, esta orquesta más Claudio González. Sí, sin duda. Más allá de algunas formaciones, bueno, estuvimos ahora el sábado tocando en el Tango Palusa, en la tercera edición, ajá, con la producción ahí de Lavero Vie y de Benji, que la verdad que fue un tenísimo de gente. ¿Con el sexteto o Claudio González Tango? No, con el sexteto, uh-huh, y Claudio González, tocó también, sí, La Nafta, que es un cuarteto de guitarras donde hay chicos formados acá en la Facultad de Música o de Arte de la Universidad Nacional de Villa María. Tocan muy, pero muy bien. En esa facultad está la carrera de licenciatura en composición de música popular, ¿viste? ¿Qué escuela? ¿Qué carrera esa, no? La de Villa María. Sí, una barbaridad. La verdad que es una, sí, insignia de la enseñanza de la música popular en las universidades. Una de esas es la de Villa María, sí, sin duda. Tocamos nosotros La Nafta, esos chicos que hacen tango con guitarra, que también, uh-huh, es una de las importantes en la historia del género. Sí. La Milonga Sin Corte, que es una función media cordobesa, media rockera, media cuartetera, uh-huh, del tango. Y tocó también la orquesta Tango Nuevo, que es una orquesta que dirige Yoko, un bandoneonista porteño, en el marco de la Escuela de Música del Camino, que funciona en la Plaza de la Música. Uh-huh. Esa es una orquesta que funciona también así como, sí, escuela, donde, ¿no?, las vertientes del nuevo tango. Qué bueno. Y bueno, fue muchísima, bueno, gente, con milonga, con todo. Gente joven, gente de todas las edades. De todas las edades. Estaba todo reservado, todo vendido de anticipación. Sí. Es la tercera edición que se hace ese festivalcito. Sí. Cada vez va siendo más grande y, claro, ya va a ser. La verdad que muy contentos de poder participar ahí. Yo soy de los que adhieren al famoso el tango sabe esperar, porque como viejo y rockero joven, y el tango no, viste, para grandes, y de a poco me fue penetrando, como sucede cuando uno se conecta con la poesía, con la música ciudadana, es ineludible. Si uno vive en una ciudad, básicamente esa ciudad, claro, va a tener uno de los compases claros que tiene. Sí, sí, sí, sí. Ya solo, sí, lo decía, vos cerrás las puertas, cerrás los vidrios del auto y ponés un tango, el que quieras, y andá por cualquier ciudad del mundo, vas a ver que ese es uno de los ritmos que tienen las ciudades, sin duda. Al ritmo que late en las ciudades, claro. Qué bueno, Claudio González. Acompañamos esto, me gustó mucho, lo escuché en la plataforma y vamos a seguir escuchando. Recién escuchamos lo que hicieron de Cerati y ahora vamos con lo de esta forma de recordar a Fito Páez también en la despedida con el sexteto Pregot y Claudio González. Así que gracias, Claudio. Abrazo grande, Quique, abrazo a todo tu equipo y seguimos disfrutando de Radio Nuestra que estás en el cielo. Claudio González junto al sexteto Pregot ha realizado estas presentaciones en plataforma, que también las tienen colgadas ya en nuestras redes sociales. Gracias, Claudio, un abrazo, querido. Abrazo grande, Quique. Hipnotismo de un flagelo, dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y ya. farol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor, cada lágrima de hambre, el más puro néctar, nada más dulce que el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor, más se pide y se vive. Canción animal, canción. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. No me sirven las palabras, gemir es mejor. Más se pide y se vive, más se pide y se vive. Canción animal, canción. Please allow me to introduce myself. I'm a man of a well and taste. I've been around for many a long year, stole many a man's soul and faith. I was round when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands, sealed his fate. Muy lindo, ¿no? Muy particular esta forma de interpretar el rock nacional. Primero fue Yo vengo a ofrecer mi corazón, el clásico de Fito Páez, y este último, Canción animal, de el querido y siempre presente Gustavo Cerati. Más información con Victoria Granero. Bueno, ya hay artistas confirmados para el Cosquín Rock. Me imagino que la Guada va a ir, ¿no? Sí, ya sí. Tiene su entrada, ya tiene, no sé, planeado ir. Sí, porque este año ahora está laburando, se va a cagar como va que su. Ah, claro, pequeño, claro, detalle, sí. Pequeño detalle. Bueno, pero a lo mejor, qué sé yo, le dan las vacaciones, porque es en febrero, Cosquín Rock. O sea, algo se va a ingeniar esa, porque es una, mira. Y sí, ella tiene Cosquín Rock. Culo inquieto, igual que la Maca. Sí, sí, sí. Bueno, en estos últimos días la organización del Cosquín Rock fue anunciando la grilla de artistas que formará parte de la próxima edición del evento. El festival de Cosquín Rock se presentará los días 10 y 11 de febrero de 2024 en el Aeródromo de Santa María de Punilla, en Córdoba. La grilla se fue anunciando en tandas, donde en un primer comunicado de difusión se revelaron bandas como Divididos, Ciro y los Persas, Las Pastillas del Abuelo, La Vela Puerca, Sueño de Pescado, Las Pelotas, Caras Extrañas y Dancing Mood. Y más tarde se lanzó un nuevo anuncio con las siguientes bandas: Babasónicos, Catupecu Machu, Saraebe, Los Auténticos Decadentes, Conociendo Rusia, Cruzando el Charco y muchos artistas más. Así que bueno, si tienen ganas de ir a Cosquín Rock, Bueno, vayan ahorrando la platita porque me parece que va a ser un gasto bastante importante. En el marco de el odio que practican tanto el candidato autodenominado La Libertad Avanza, cuando en realidad La Libertad Retrocede, y sí, la de Patricia Bullrich, que cultivan este discurso de odio a través de especialmente sus periodistas y esos canales de televisión pagos que tienen. Un hombre fue detenido en la semana luego de insultar, amenazar y escupir en la cara al periodista Pablo Dugan mientras este almorzaba con su familia en un restaurante de la localidad bonaerense de Rincón de Milberg, en el partido de Tigre. El periodista afirmó que fue amenazado de muerte y que la esposa del Togni, los kirchneristas no pueden estar en Kansas, rajen de acá. Es odio político, ¿no? Sin ninguna duda, sí, lo que sucedió con estos impresentables, estos tipos, que yo no creo que haya ninguna posibilidad de discutir, de acercarse, de no devolverle. Vos sabés lo que es estar con tu familia, con tu hijo, y que te escupan en la cara por tu condición de lo que pensés ideológicamente, porque sin ninguna duda nadie puede negar la preferencia que tiene Pablo Dugan, este periodista de C5N. Pero yo no escupiría ni escracharía a ninguno de estos asesinos, delincuentes, negacionistas. Además, que encuentren en la calle. Eso es típico de la basura, de la basura de gente. Son gente que no merecen nada. Porque uno hay que tener, uno dice, no, pero hay que tener la fortaleza, no contestarle. Yo no sé si podría no contestarle. No sé si no merece. Yo, claro, voy preso, yo le estoy pagando con la misma moneda. Pero con estos tipos que generan este odio y esta violencia, yo eso de si te pegan en una mejilla, poner otra, no estoy de acuerdo. Compartimos toda la bronca que puede haber, porque fundamentalmente es la bronca que te queda en esta amenaza y agresión que recibió Pablo Dugan. Son tipos impresentables estos, porque los dos sectores políticos incitan al odio. Debe ser horrible la situación de estar con tu familia. O sea, tu instinto es proteger a tu familia. Viene alguien a insultarte, a amenazarte de muerte. Los instintos van a ser proteger a tu familia. No te vas a poner, yo tengo que devolverle la otra mejilla. No. Son situaciones muy difíciles. Yo creo que reaccionaría con violencia. Te lo digo así totalmente, no hay que hacerlo, no hay que entrar en el juego. No hay que. Vos decime lo que quieras, pero yo estoy harto de esto, porque siempre es un sector el que escrancha a otro. Porque nosotros, cuando encontramos a delincuentes en la calle, como Luis Juez, cuando encontramos al general Menéndez, que mató un montón de compañeros y agredió toda una generación, yo no estaba de acuerdo con el repudio. Con insultar a un tipo porque está en un bar, me parece detestable, me parece lo más bajo de la condición humana de las relaciones. No es la manera. Claro. Y cuando te suceda a vos tenés que poner la otra mejilla. No, yo, discúlpeme. No creo en ese aspecto sano, noble, católico, digamos, de poner la otra mejilla. Yo, no, discúlpenme, a esta altura. Yo no creo. Claro, yo tampoco. Y si a mí me pasa, discúlpenme, aguante Sierra Maestra. Raúl. Les comento que una argentina elegida para integrar el Organismo Mundial de los Climatólogos. Si seguimos la trayectoria en la que estamos ahora, los escenarios a los que nos enfrentamos son olas de calor más severas y más frecuentes, sequías o inundaciones más graves, derretimiento del hielo, que es lo que está ocasionando el cambio climático. Es tan grave que algunos de estos cambios identificados ya no son reversibles en los próximos cientos o miles de años, porque el derretimiento del hielo no lo vamos a recuperar. Expresa con preocupación Inés Camilloni, que es la argentina elegida recientemente como vicepresidenta del grupo de trabajo del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que se encarga de investigar las bases físicas del fenómeno. Bien, para aquellos que dicen que el CONICET, porque también es investigadora, por supuesto, del CONICET, no sirve, acá tenemos siempre evidencias de que un país con ciencia es un país que crece. también en el marco de odios y de amenaza que tienen estos hijos de Remil, de Bullrich y de Milei, ambos sectores, no pararon las amenazas pro dictadura en la Universidad de San Martín y en un instituto. Se trata del Instituto Superior de Formación Docente 113 de San Martín, cuando grupos libertarios que reivindican la dictadura amenazaron a docentes y alumnos con dibujos de un Ford Falcon verde con la inscripción: la noche se viene, vas a correr, zurdo sorete. Florencia Gamarra, que está en la conducción del Centro de Estudiantes del Instituto, contó que los mensajes amenazantes comenzaron hace 2 meses y se incrementaron luego de las PASO. En la Universidad Nacional de San Martín también apareció un pasacalle contra la educación universitaria gratuita. Ya se les acaba la universidad gratis, Milei 2023, decía. Para los que dicen que no va a hacer nada, que solamente son amenazas. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. ¿Por qué? De terror. Yo no puedo esperar más, no puedo aguantar más de esto. No. Discúlpeme, en cierto aspecto, a veces entiendo la violencia, que sería la contraviolencia o parte de la misma violencia. Pero esto es inaceptable. Estos tipos no tienen el mínimo escrúpulo. Y la gente todavía no sabe, ignora todo esto, porque los medios ocultan, los grandes medios masivos, no dicen sobre la agresión en esta universidad, en este instituto, ni tampoco sobre la agresión que sufrió, como decíamos recién, el periodista de C5N, Pablo Dugan. Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada, sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Thank you. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. 30 años al servicio de la comunidad. Love, love me do. Más le gusta a la gente esa que dice somos todos disentos, vamos a votar Milei, aguante los cuatro burros y todas esas boludeces. Esa gente les encanta que nos vamos, porque somos molestos, quilomberos, puteadores, marrones, peronistas, todo lo malo que puede hacer una persona somos. Todo lo que ellos no quieren. Bueno, no tenemos oyentes, no tenemos gente en las redes, pero aquí estamos felices de hacer Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23 por 94.3, la FM de la UTN, esta querida universidad pública, gratuita, que tiene esta radio con 33 años de vida, que nos permite a nuestras voces disidentes, bastante distintas a la media que se escucha en las radios de Córdoba, tener una expresión distinta a pesar de las puteadas de los oyentes y este tipo de cosas. No lo hacemos para que nos puteen, simplemente porque... No, para nada, pero porque creemos... Hacemos nuestra opinión y bueno... Claro, pero cosas. Si vienen, la hacemos frente. Creemos... Claro, sí, obvio. Sí, creemos en lo que hacemos y aquí estamos... Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Les habla Quique Zapata, la voz de ella es la de Victoria Granero, la de él, la de Raúl Terán, la voz de los personajes ficcionales es la de la actriz Emilce Blanco. La producción es de Vanessa Ríos, el control y puesta en el aire detrás del vidrio. Salúdelo, miren, háganse con la manita así. Ya casi nos estamos yendo. Oh. Sí, lo mira como diciendo la cara de embol. Bueno, se van a mirar, déjate. Bueno, Darío, Darío Genovese, la sección de literatura del Nacho Colasanti y nuestra jefa de mascotas, la siempre presente Charito González Torres, que es la mamá, no, no la mamá, sería como la hacedora de la zapita. Que claro, es la sí. Sí. Mamá, creadora, ella ha elegido una mamá, pero la mamá... La creadora, es, sí. Sí, pero la mamá es una guanaca que no le da la teta, entonces ella anda desolada por la vida, nuestra mascota. Pero bueno, usted sabrá de quién hablo, ¿no, Raúl? No, la verdad... Me imagino. Bueno, me imagino, pero bueno. Que no le da la teta. Bueno, ya a esta hora viene el último de los amigos del programa. Saludera. Pero no es necesario, que no estamos yendo bien, tranquilo. María Pereira lindo. Viene a esta hora la recibimos. Buenas noches. Hola, María Pereira, ¿cómo le va? Nuevamente tienen el agrado de tenerme. Bueno, yo la tengo que presentar. Compañía. Sí, yo la tengo que presentar y la presento. ¿Cómo se prepara para la primavera de esta semana? Vamos a tener que picnic. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace María Pereira el 21? Yo voy a salir la primavera, baila. Con Deneta. ¿Cómo? A hacer muchas, pero muchas entrevistas a los dulces adolescentes. Ah, claro, lo votan. Ah, caramba. A los que votaron a Milei, ¿le gusta a ustedes eso? A eso o a todo. Por supuesto. ¿Y qué pasa si viene un tipo? Ustedes. ¿Y qué pasa si viene un chico y dice, aguante Cristina, carajo, mueran los gorilas, manga de cagado? Por ejemplo, usted lo saca. ¿Qué pasó con la condeneta por no. No, no, ¿cómo le va a pasar con la condeneta? Yo creía que era democrático, que salían todas las voces. Claro. Pero bueno, veo que no. Es lo mismo. Acá los gorilas y los fascistas no salen, así que la verdad que no sabemos qué hace usted acá. Es que yo traje una gran noticia, algo que ustedes nunca van a poder hacer porque no tienen auspiciante. ¿Cómo que no? Sí tenemos auspiciante. Le dije que entró Pirelli, la organización de neumático más importante del mundo. Pirelli, ja, ja, ja, no me haga ¿en serio? Reír. Y Fate. Fate también. Fate, sí, las dos. Así que capaz que cobren un poquito más. Colifato, son todos acá. No, Fate. Y Pirelli también. Estamos medio todos piraditos. Bueno, eso es. A ver si condena con tres. Con razón consiguieron esos auspiciantes pirados y Colifato. Capaz que condena tres tenga los neumáticos más importantes del mundo. Pero bueno, es para que se muera de Pero tres. Por supuesto, la escaloneta. Me habló alquilar la condeneta. Ah, la escaloneta de Scaloni de... No, por eso no puede supuesto. Ser. No me diga, cuente, ¿qué pasó? Le fascinó la condeneta y me la alquilaron. Mucha platita. No me diga para qué. Ya fue. La condeneta. Con el partido de la rumbo semana. A La Paz. ¿Para dónde? A Bolivia. Claro. Ah, para Bolivia. Por supuesto. No me diga. Así que anduvo por allá por Bolivia. ¿Cómo sí, lo único que ¿qué? Pobre condeneta. ¿Por qué hablas? Sí. Se me apunó. Sí. No. Se le apunó. Se descompuso por la altura. Sí. Se le, mire usted, claro, pasa, sí. El fantasma de la altura. Yo lo había previsto. Vio que los bolivianos. Pensé que estaba preparada. Los bolivianos, para asustarnos a los argentinos, para hacernos burla como parte del folclore del fútbol, son tan tiernos, tan buena gente, que se ponían una sabanita así y hacían un fantasma. Eran el fantasma de la altura. ¿Entendés? Entonces decían la sábana, altura. Es para dar un beso en la frente. Son una hermosura. A mí me pareció que quedaron fascinados con la condeneta que ustedes que es linda. Nunca van a subir. No me interesa. ¿Saben? Nosotros nunca la vimos, la hemos visto de afuera y la verdad que es linda la condeneta. Así que se la alquiló Scaloni para. Por supuesto. ¿Para qué? Pero para llevar a los jugadores. Claro, por supuesto. ¿Qué hacía? Llevaba al equipo técnico. Bueno, está bien. Bueno, le felicito. ¿Qué quiere que le diga? Vamos a creer. Sí, y. Por supuesto. Bueno, menos mal que usted, no es. Usted, Victoria, se muere de la envidia. La pelea. No necesariamente, no. La pelea a la chica, después se va mal. Déjela. De todos modos. No necesariamente la envidia. Yo estoy de muy buen humor. Ah, no está de buen humor, ¿qué le pasa? Porque volvió el papi. ¿Qué es el papi? Jugar en bridge. El papi chulo. Volvió mi papi. El culiadín mayor. Ya sé. Bueno, mayor no. No le diga papi, es desagradable. Claro, el papi fútbol. Sí, casco, sí. Escúchame, y trajo su claridad. Es un quilombo. El tan rubio, tan ojos celeste. Claro. Ese hermoso. Qué quilombo que hizo, qué guanaco, sí. qué alma de guanaco tiene. Ya se fue con Milei, empezó a hablar bien de Milei, mal de la pata. Sí, qué maldito que es, por favor. Sí. Qué maldito. Todo eso está arreglado. Sí. No, si lo sabemos. Eso también lo sé. No, nosotros nos queremos Mucho. Pero usted estaba con, a ver, estuvo con Milei, después pasó a la Pato, ahora está con Macri, vuelve un quilombo. Claro, alguno de esos no, que la conocen a usted. Me alejo de Milei y vuelvo con la Pato. A ver, lo que no entiendo, ¿alguno de esos tres lo conocen a usted o ni la junan? Porque no la me junan. Parece tener la... Anda por detrás, no, maquiando. Estoy invitada a todos los culo, me parece, ¿o no? Invitada, sí. Esa la me cura, me parece que es usted. Bueno, dando yo pelea. Soy periodista. Bueno. ¿Por qué pone los ojos locos? Periodista. ¿Sí? Sí. Me da miedo. Bien. Se aleje de mí, por favor. Sí. Ah, pues, está bien. La voy a hablar de lejos. Bueno, no vaya a ser que sea contagiosa su María Pereira, cuénteme qué va a hacer el 21 de septiembre. Queremos saber. El 21 claro. de septiembre le dije que voy a ir a hacer entrevistas a Carlos Paz. Ah, Carlos con Paz. La, con Leleta. Qué original. Que nunca pero, se hizo. Claro, Carlos Paz está lleno de festivales. Hágalo acá en el Parque Sarmiento. ¿Y qué quiere? Que vaya a dónde, a esos lugares donde van todos esos chicos hippies, Cuesta sí. Blanca, por Cuesta Blanca. Bueno, algunos claro. sí, puede ser. A no. Cosquín Rock, allá. No. Claro, vaya que es, son muy desprolijos. Son yo busco lo estético. Ah, cierto, claro. Ah, bueno. Claro, sí, son nazis estos, claro. Escúchame, pero eso era con Mila y... bueno, Macri también le preocupa un poco. Con Macri todos, también, sí. Sí, son todos rubiecitos, así ojos celestes. Es sí, lo sí, mismo. Viste que es como que la misma línea. Pero usted tiene el pelo negro, usted no sé si entra ahí en la línea esa porque te. Ya la van a discriminar a usted. Ojos negros, ojos claros tampoco. Claro. De rubio violento. Bueno, María Pereira, me harto que tenga una sí, mala semana. Si queremos cerrar el programa, queremos que se vaya la mierda. Hasta que yo no le diga. No. ¿Qué musiquita va a poner? Ah, bueno, dale, diga eso y después se va a la mierda. Le dio Darío el a ver, ¿qué te dio? El compacto. Acá lo traduje. Ah, pero ¿por qué hace, boludo? No traduzca nada. No, pero no, esas cosas, había usted que lo... traducirlo. No, ¿por qué? ¿Por no. Qué? Lo que es originario tiene que decirlo como el nombre claro, de la claro, como se dice ahí, a ver cómo dice. Lo no, voy no, a decir... A ver. Pimienta roja picante. No, yo sé cuál banda es, pero no es lo que acaba de ¿cuál decir es, Vicky? Doña. ¿Qué es lo que lo, deben ser los Red Hot Chili Peppers, porque si está pidiendo sí. pimienta roja picante. Claro. Eso decía. ¿Por qué no dice los Red Hot Chili Peppers? Claro. ¿Cómo va a anunciar? ¿Quién sabe acá qué? Claro, no se entiende si lo dice así, vieja chota. Bueno, tampoco. Eso fue muy duro. Bien, pero se lo venía diciendo varias veces. La envidia está a full porque usted no sabe traducir. Pero si lo acabo de traducir. Usted tampoco, porque usted está diciendo picante, rojo, y es chile. El chile sí es un picante, una pimienta. Sería claro. Lo correcto sería pimienta roja. No entiendo. Sí. Bueno, María Pereira, que tenga sí, mala semana. Mala sí. Ya me tengo que ir. Si quiere festejar la primavera con la Vicky, le avisa porque ella va a estar con las no, amigas. Gracias. No, no nos arruines el día. Sí. Le voy a pasar no con la condeneta por arriba. No sea no, fácil. No sea fascista. Vea. Hágase a un lado. No. ¿Cómo? Porque no pienso frenar. Bueno, María Pereira, chao. Que le vaya mal. Vaya chao. Muchas gracias. Bueno, no si no podía esperar menos. Ya voy. No me toques. Sí, okay, sí. Este guardia, no, nadie está tocando. Toca. ¿Pero por qué? Tan le hace señas por acá. Le está señalando, señora. Claro. Vaya, ¿por dónde ir? Claro. Hasta nunca. Adiós. ¿Qué nunca? Después viene el que lo vuelve a los domingos. Queridos compañeros, que tengamos una buena semana, feliz semana de la primavera. Bueno, que disfruten sus respectivos picnics. Ya nos hace sí, parte. Sí, lo que vayan a hacer para el día de la primavera. Claro. Yo quiero saber qué va a sea hacer. Sea como sea que festejen. Después voy a ver qué voy a hacer, ¿no? Después te lo comento. Bueno, sí, porque yo por ahí. Porque si iba con las amigas, nosotros íbamos con algunos amigos también a tomar algo. No, pero ya vamos a ver que todavía no tenemos nada definido. Ya estamos grandes nosotros, Quique. Sí. No, pero no es una forma para hacer enojado, yo no voy. Ah, bien. Bueno, chicos, Raúl querido, Victoria querida, Emilce Blanco, el saludo para Darío Genovese, para Vanessa Ríos, para el Nacho Colasanti. Todos nos reencontramos el próximo domingo a partir de la hora 20 hasta la hora 23 haciendo esto que se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Chicos, feliz semana, nos vemos el domingo. Feliz semana, hasta la semana que viene. Sí, nos vemos hasta el domingo que viene. Chao, chao. Chao, feliz primavera para todos. From engineering, feel no need for any interfering. Your image in the